Mónica, bueno, hoy se está festejando, celebrando los 22 años de este jardín de infantes, mi casita, donde, bueno, seguramente tenés muchas cosas para contarnos, ¿no? Estuviste como directora, hoy estás como coordinadora de los jardines maternales. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, bueno, buenos días. Bueno, hoy es un día muy especial. El Jardín Maternal Municipal Mi Casita cumple 22 años. En esta institución yo estuve 19 años, o sea que gran parte de mi vida la transité por este lugar. Realmente la función de los jardines maternales dentro de la comunidad, realizan una gran red de contención que permite a los padres poder salir a trabajar tranquilos, tener un lugar de referencia de sus hijos, y que no solamente se apunta a lo asistencial, sino a todo lo que sea pedagógico y para que los chicos tengan un adecuado desarrollo de toda su persona. Seguramente, bueno, no ha sido fácil mantener, si bien ningún jardín es fácil mantenerlo por ahí, pero desde el comienzo, allí hace 22 años, ha tenido que pasar por varias etapas difíciles, ¿no? Sí, este maternal, cuando recién comenzaron a aparecer los jardines maternales municipales, éramos tres maternales: El Hornadito, Principito y Mi Casita. Y bueno, después, con el transcurrir del tiempo y gracias al apoyo del gobierno municipal, podemos constituirnos hoy lo que somos, que es un jardín de excelencia. Uh-huh. En realidad, todos los maternales municipales están cumpliendo una función más que importante dentro de la sociedad. Una tranquilidad, como decía vos, para los padres que tienen que salir a trabajar. Sí, totalmente, para los padres que tienen que salir a trabajar, y a partir de este año también, debido a la cantidad de mamás adolescentes que tenemos, que necesitan una terminalidad educativa, también los maternales municipales están dispuestos para esas mamás que necesitan continuar sus estudios. Bueno, ¿y en este jardín qué matrícula hay de chicos? En este jardín hay 72 niños de matrícula. Uh-huh. ¿En qué edades? De los 45 días a los 3 años, porque ya después, a fin de año, ingresan para comenzar el ciclo de preescolar. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es la actividad durante estas horas? Bueno, la jornada diaria comienza a las 8 de la mañana, el turno continúa hasta las 5 de la tarde, realizan un desayuno, una actividad planificada de plástica o de alguna de las áreas correspondientes. Después se realizan las actividades de crianza, tanto sea la alimentación, el cambio de pañales, todo lo demás, el almuerzo. Los nenes duermen un ratito la siesta, los nenes que por ahí permanecen en doble turno, los que no, los papás los retiran, ingresa el turno tarde y volvemos a lo mismo, o sea, las actividades que hacen a la asistencia de los pequeños y a las actividades pedagógicas. Bueno, a seguir festejando, Mónica. Gracias, muchas gracias por estar. Hasta luego.